From Pacifica, this is... Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. En Pakistán, más de 700 miembros del partido de la ex primera ministra Benazir Bhutto presuntamente fueron detenidos durante la noche. Los arrestos tuvieron lugar horas después de que Bhutto anunciara sus planes de llevar a cabo una gran protesta contra la decisión del general Pervez Musharraf de imponer la ley marcial. La ex primera ministra Benazir Bhutto dijo: hoy seguiremos adelante con una protesta pacífica, y llevaremos a cabo otra protesta el 9. Pero si el gobierno quiere una solución política, entonces le pedimos al gobierno, le pedimos al general Musharraf, que salga por televisión y anuncie que restaurará la constitución, que mantendrá su compromiso de retirarse como jefe del ejército y que se realizarán las elecciones acorde a lo planeado, como nos prometió, el 15 de noviembre o antes, para que el proceso finalice antes del 15 de enero. Benazir Bhutto señaló que la protesta del viernes sigue en pie a pesar de los arrestos nocturnos que fueron efectuados horas después de que el presidente Bush hablara personalmente con el general Pervez Musharraf por primera vez desde que se implementara el estado de emergencia el sábado. El presidente Bush dijo: mi mensaje fue que creemos firmemente en las elecciones y que debe convocar elecciones pronto, y que también debe quitarse el uniforme militar. No se puede ser el presidente y el jefe de las Fuerzas Armadas al mismo tiempo. Los funcionarios estadounidenses han estado en contacto estrecho con el gobierno pakistaní desde hace días. El almirante William Fallon, jefe del Comando Central de Estados Unidos, se reunió con Musharraf justo antes de que se impusiera la ley marcial. En Capitol Hill, el miércoles, John Negroponte exhortó al Congreso a que no suspendiera la ayuda a Pakistán, país al que describió como un aliado indispensable en la guerra contra el terrorismo. Hoy temprano, la televisión estatal de Pakistán anunció que el general Musharraf había dicho que antes del 15 de febrero se llevarán a cabo elecciones en Pakistán. Mientras tanto, el Asia Times informa que el talibán lanzó su propio golpe de estado contra las áreas Pashtun de Pakistán. El talibán tomó el control de varias aldeas y localidades en el valle de Swat, que queda a tan solo 4 horas de viaje de Islamabad. El talibán logró tomar estas localidades sin disparar ni una bala. Las temerosas fuerzas de seguridad pakistaníes simplemente se rindieron y entregaron sus armas. El presidente Bush está defendiendo sus recientes comentarios en los que sugirió que las ambiciones nucleares de Irán podrían desatar una guerra mundial. En una entrevista con la televisión alemana, se le preguntó al presidente Bush si había planteado seriamente la posibilidad de una tercera guerra mundial. El presidente Bush respondió: totalmente en serio. Yo dije, si quieren evitar la Tercera Guerra Mundial, no dije que estaba a favor de la Tercera Guerra Mundial. El motivo por el que dije esto es porque es un país que desobedeció a la OIEA, en otras palabras, no reveló todos sus programas, y dijo que quería destruir a Israel. Si quieren desatar la Tercera Guerra Mundial, una manera de hacerlo es atacar a Israel con un arma nuclear. Y eso fue lo que dije. Ahora es el momento de actuar. El miércoles, el presidente Bush habló sobre la situación de Irán con el presidente francés Nicolas Sarkozy en la Casa Blanca. Tras la reunión, Sarkozy participó de una conferencia de prensa junto al presidente Bush. El mandatario francés elogió en reiteradas oportunidades al gobierno de Bush y prometió adoptar una postura radical respecto a Irán. Nicolas Sarkozy dijo: la detención de armas nucleares por Irán es inaceptable. Es inaceptable que Irán desarrolle un arma nuclear ahora o en el futuro, pero Irán tiene derecho a la energía del futuro, que es la energía nuclear civil. Creo en la efectividad de las sanciones, incluso creo en la necesidad de imponer sanciones más estrictas. El ex técnico de AT&T, Mark Lane, viajó a Washington el miércoles para exhortar a los legisladores a que no le otorguen a AT&T, Verizon y otras empresas de telecomunicaciones inmunidad contra las demandas por su participación en las operaciones de espionaje a nivel nacional del gobierno. El año pasado, Klein filtró documentos internos de AT&T que revelaban cómo esta empresa había establecido una sala secreta en sus oficinas de San Francisco para que la Agencia de Seguridad Nacional, NSA por sus siglas en inglés, tuviera acceso a sus cables de Internet de transmisión por fibra óptica. Mark Klein dijo: tenían copia de todo lo que llegaba a través de los cables de Internet y las grandes conexiones de Internet entre la red de AT&T y las redes de otras empresas. Y descubrí en ese momento que esta es una gran operación inconstitucional e ilegal que no solo afecta a los clientes de AT&T, sino a todos, porque estas conexiones iban a lugares como Sprint, Quest y a muchas otras empresas. Entonces, básicamente, están accediendo ilegalmente a toda la red de Internet. En otras noticias de Capitol Hill, partidarios de un proyecto de ley que busca someter al vicepresidente Dick Cheney a juicio político afirman que la propuesta aún no ha caducado. El martes, el congresista y candidato presidencial Dennis Kucinich casi obligó al plenario de la Cámara de Representantes a realizar una votación sobre la medida de juicio político, pero los líderes demócratas rechazaron la votación y enviaron el proyecto de ley al Comité Judicial de la Cámara de Representantes. El congresista demócrata Stephen Cohen, quien es miembro del Comité Judicial, dijo: «Me da esa impresión, este asunto aún no ha caducado». 14 demócratas del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, entre los que se encontraba el presidente del mismo, el congresista John Conyers, inicialmente se unieron a Kucinich en la votación sobre el proyecto de ley de juicio político. Mientras tanto, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que prohíbe la discriminación de los hombres homosexuales, las lesbianas y las personas bisexuales en el lugar de trabajo. Quienes apoyan la ley de no discriminación en el empleo calificaron a esta medida como la legislación de derechos civiles más importante desde la Ley de Estadounidenses Discapacitados de 1990. El proyecto de ley fue aprobado por 235 votos contra 184. El senador Edward Kennedy dijo que presentaría una medida similar en el Senado. Surgen nuevas preguntas sobre las acciones de la empresa militar privada Blackwater en Irak. El Washington Post informa que en febrero, las fuerzas de Blackwater asesinaron a balazos a 3 guardias que trabajaban para la cadena financiada por el Estado, Iraqi Media Network. Las fuerzas de Blackwater abrieron fuego desde el techo del Ministerio de Justicia de Irak. Un informe de la policía iraquí describió el tiroteo como un acto de terrorismo, concluyendo que Blackwater abrió fuego injustificadamente. No obstante, el gobierno estadounidense concluyó que las fuerzas de Blackwater actuaron acorde a las normas autorizadas que regulan la utilización de la fuerza. La Iraqi Media Network intentó demandar a Blackwater en tribunales iraquíes, pero un juez iraquí rechazó la petición en virtud de una ley sancionada en 2004 por L. Paul Bremer, el ex jefe de la ocupación estadounidense. Congressional Quarterly informa que el FBI examinó la información sobre los clientes recabada por los almacenes del área de San Francisco en los años 2005 y 2006, con la esperanza de que los registros de ventas de comida del Medio Oriente los condujeran hasta los agentes secretos iraníes. La idea era que un crecimiento abrupto en las ventas de falafel, por ejemplo, combinado con otros datos, los llevaría hasta los agentes iraníes de la región. El programa fue idea de los altos funcionarios de contraterrorismo del FBI, Phil Moore y Willie Hulon. Esta operación finalmente fue suspendida luego de que los funcionarios del FBI determinaron que probablemente era ilegal incluir a alguien en una lista de sospechosos de terrorismo, basándose únicamente en lo que comían. Un ciudadano canadiense que ha estado detenido en Guantánamo desde que tenía 15 años de edad declarará hoy en una audiencia de una comisión militar. Omar Kader es el primer prisionero de Guantánamo en ser procesado desde que un tribunal militar de apelaciones dictaminó que tenían derecho a clasificar a los detenidos como combatientes enemigos ilícitos en junio. Los abogados de Khadr dicen que lo han torturado, lo han amenazado con ser violado y lo han mantenido atado en posiciones incómodas durante horas en reiteradas ocasiones. Khadr le dijo a sus abogados que los guardias militares estadounidenses una vez lo utilizaron como si fuera un trapo humano para limpiar orina del suelo. USA Today is reporting the number of hate crimes prosecuted by the Justice Department. USA Today informa que el número de crímenes de odio procesados por el Departamento de Justicia ha disminuido notoriamente en los últimos años. El año pasado, el Departamento de Justicia acusó a 22 personas de cometer crímenes de odio, lo que representa una disminución del 71% con respecto al año 1997, en el que 76 personas fueron acusadas. El sábado, manifestantes marcharon en Charleston, Virginia Occidental, para criticar al Departamento de Justicia por no presentar cargos por crimen de odio en el caso de Megan Williams, la mujer afroestadounidense que fue secuestrada y torturada por 6 sospechosos blancos este año. En materia electoral, el presentador cristiano Pat Robertson declaró su apoyo al exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, en su candidatura a la presidencia. El apoyo de Robertson sorprendió a algunos analistas. Días después de los atentados del 11 de septiembre, Robertson dijo públicamente que estaba de acuerdo con la valoración de Sherry Falwell de que los grupos liberales, las feministas y los homosexuales eran en parte responsables de los ataques. El miércoles Giuliani dijo que Robertson y él se volvieron íntimos luego de un viaje en avión desde el Medio Oriente. Giuliani dijo: cuando volvíamos de Israel, tuvimos mucho tiempo para hablar sobre la importancia que consideramos que Israel tiene para Estados Unidos, la importancia que tiene en este gran esfuerzo que emprendimos en esta guerra terrorista contra nosotros. En otras noticias sobre las elecciones, el New York Times informa que los fiscales federales le pedirán hoy a un gran jurado que acuse a uno de los amigos más cercanos y socio de Giuliani, el excomisario de la policía de Nueva York, Bernard Kerik. Kerik sería acusado, entre otras cosas, de defraudación, corrupción y conspiración. La Organización de las Naciones Unidas emitió una seria advertencia sobre la situación humanitaria en Somalia, más de 10 meses después de que se produjera la invasión etíope respaldada por Estados Unidos. Eric LaRouche, coordinador de ayuda humanitaria de la ONU, dijo: la crisis humanitaria es muy grave. Es la peor crisis humanitaria que hemos afrontado en los últimos 15 años. Nos recuerda los comienzos de la década del 90. Y eso no son buenas noticias. Hace unos meses, 450.000 personas fueron desplazadas debido al conflicto y a los desastres naturales. Actualmente esa cifra se duplicó y hay 850.000 personas desplazadas en Somalia. Aproximadamente 90.000 personas han huido de Mogadiscio, la capital del país, desde que la violencia se intensificó la semana pasada. Los soldados etíopes continúan llegando al país para luchar contra los militantes islamistas. En materia empresarial, los famosos juguetes de Aqua Dots han sido retirados de las tiendas de Estados Unidos y Australia luego de que científicos descubrieran que contenían un químico que se convierte en una droga tóxica muy poderosa cuando es ingerido y que puede provocar inconsciencia, ataques, somnolencia, un coma e incluso la muerte. Los juguetes Aqua Dots eran unos de los más populares del país. Recientemente Walmart lo había nombrado el juguete preferido de estas vacaciones. En Australia fueron nombrados juguetes del año. Estos juguetes fueron fabricados en China y distribuidos por la empresa canadiense Spin Master. Y por último, informamos que el Ayuntamiento de Oakland, en California, aprobó por unanimidad una resolución que exhorta a Estados Unidos a no atacar Irán. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.